Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos y bienvenidas y bienvenidos una vez más a Mar de Fueguitos. Mi sueño es ser cosmonauta. Si los astronautas son enviados por los gringos en nombre de la humanidad, los cosmonautas son enviados por los rusos en nombre de la revolución. No se puede comparar. Y ese sueño, el de ser cosmonauta, es uno de los sueños de nuestra protagonista hoy aquí en Mar de Fueguitos, también protagonista de la nueva novela de la escritora y periodista peruana Gabriela Biner, Atusparia. Se llama esta novela Atusparia, se llama también la protagonista, la heroína de nuestro programa hoy aquí en Mar de Fueguitos. Atusparia es el apellido de un líder de la insurrección armada indígena peruana del siglo XIX. Atusparia también es el nombre de un colegio fundado por peruanos que estudiaron en una universidad de Moscú. Atusparia también es el nombre de lucha que elige la protagonista de esta novela, maravillosa novela de Gabriela Biner. Atusparia estudia en ese colegio peruano que se llama así, Atusparia, de ahí también recibe ese nombre, y colegio, por cierto, en el que estudió Gabriela Biner. Atusparia es también feminista, es también activista, monta un movimiento de mujeres, acaba también presentándose a las elecciones presidenciales de Perú en el futuro, habría que decir, en el 2027. Todo eso y muchas más cosas de la vida de Atusparia se cuenta en este libro, en esta novela de Gabriela Biner. Una novela en la que la revolución y sobre todo las utopías están muy presentes. Tenemos la suerte de contar hoy aquí con nosotros en el programa. Está aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, aquí al ladito, en este coqueto estudio de la 97. Está Gabriela Biner, ya vive en Madrid desde hace un montón de años. Ha escrito novelas como esta, Atusparia, poemarios, teatro, columnas de opinión. Ha sido finalista de importantísimos premios y hoy, como os digo, está aquí con nosotros Gabriela para desvelarnos, para contarnos un poquito más de la vida, de la obra, de la lucha de Atusparia y sus compañeras. Además, hablaremos, conoceremos hoy en nuestro programa cuál fue el primer baile del mundo, el que se considera que fue el primer baile del mundo, la primera vez que bailamos juntos y juntas. Además, también, como siempre, tiempo para noticias, tiempo para música. Es la propuesta marina que os hemos preparado para hoy. Y esta novela, este A tus paria de Gabriela Biner, viene también acompañado con un código QR al final del todo, en la última, casi en la contraportada del libro, una lista en Spotify de canciones de la banda sonora de la propia novela. Son pues cerca de 80 canciones las que aparecen en esa lista hecha por Gabriela Biner. Ahí aparecen clásicos, canciones de Bob Marley, Shakira, Rosalía, Emil Kusturica, también Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Víctor Jara, Quilapayún, Carlos Puebla, Mercedes Sosa, Soledad Bravo y también grupos menos conocidos, como por ejemplo los Mirlos, los Supercocaleros. También están ahí diferentes Estudiantinas, Gal Costa, Chico Buarque, Inti Illimani. Bueno, como os digo, cerca de 80 canciones en esa banda sonora de A tus paria, banda sonora que hoy también va a ser la banda sonora de Mar de Fueguitos. Y entre la música que encontramos ahí para acompañar esta novela, este A tus paria, pues nos encontramos con una canción de la cantante y rapera de Ayacucho, de allá peruana, Renata Flores. Renata tiene 23 añitos y hace fundamentalmente música andina fusionada con hip hop, trap y también ritmos urbanos. Canta en quechua ayacuchano. Ella comenzó a estudiar quechua a los 13 años y también le acompañó en esa tarea su abuela, a la que nombra, a la que dedica muchos de sus trabajos, Renata Flores. Una de las artistas más conocidas allá en Perú, Renata Flores, también se hizo conocida por versiones, por sus versiones en quechua de canciones muy conocidas a nivel internacional. La primera que tuvo mucho éxito allá en su país fue una versión de Michael Jackson, de una canción de Michael Jackson en quechua, una canción a la que le acompañó a hacer esa traducción, como decíamos, su abuela. También ha versionado temas de Police, de Dua Lipa o de Animals, por ejemplo. Y hay una canción de, como decíamos, de Renata Flores, que aparece en esta banda sonora de A tus paria, y es una canción que se titula Rita Puma Justo. Rita Puma Justo fue una educadora, una militante peruana, nació en enero de 1900 y participó activamente en la rebelión campesina de Huancholima en 1923. En Rita Puma reivindicaba, y sus compañeros, los que hicieron esa revuelta, reivindicaban derechos básicos allá en Perú, fundamentalmente el derecho al acceso a la educación. Rita Puma creó la primera escuela campesina en Huancholima, escuela desde la que no solo se dedicaba a alfabetizar, sino también pretendían fortalecer la identidad cultural aymara. A Rita Puma está dedicada esta canción de Renata Flores. Rita Puma, la primera maestra que montó escuelas populares allá por Perú para defender el derecho a una educación libre para todos y para todas. También para los campesinos, para las campesinas y sobre todo para los pueblos indios del Perú. Canta en quechua en esta canción Renata Flores, dice la letra de esta canción: hay cadenas todavía por liberar. La educación nos hará libres. ¿Por qué nos quieren sin saber leer? ¿Por qué no quieren que sepas escribir? Arma poderosa es el conocimiento. Cabalgando con mi caballo, gritando libertad, yo seguiré llevando el conocimiento, dice la letra de esta canción. Comenzamos nuestra travesía en busca de A tus paria. Lo hacemos con la música que nos llega desde Ayacucho, desde Perú. Renata Flores. Flores, zarpamos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. La Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras ha anunciado este mismo viernes que su barco Geo Barents, dedicado al rescate de migrantes y refugiados náufragos en el Mediterráneo, cesa sus operaciones a causa de leyes y políticas italianas sin sentido. En el Mediterráneo Central, recuerda Médicos Sin Fronteras que más de 31.000 personas han muerto o desaparecido desde el año 2014, por lo que reafirman su compromiso de asistir a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. Médicos Sin Fronteras recuerda que desde junio del año 2021 ha rescatado al menos a 12.675 personas en 190 operaciones de salvamento en el Mediterráneo Central, peso a lo cual anuncian el fin de las operaciones debido a leyes, como decíamos, absurdas y sin sentido. Esas normas van desde el decreto Piantedosi de enero de 2023 hasta su endurecimiento en diciembre de este año. La organización Médicos Sin Fronteras alude a esta norma que impulsó el ministro de Interior de Italia, Matteo Piantedosi, que complica la operatividad de sus tareas de rescate en el Mediterráneo y permite el bloqueo de los barcos dedicados a ese fin. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni se ha empleado también a fondo en frenar la inmigración ilegal, en particular la que arriba a través del Mediterráneo desde las costas del norte de África. Las autoridades italianas toman medidas como ordenar a los buques que se dirijan a puertos distantes de la zona de tránsito de migrantes en el Mediterráneo, o bien los paralizan durante semanas e incluso los multan, como ocurrió hace meses con el barco Ocean Viking de bandera noruega operada por la organización SOS Mediterrán. En los últimos dos años, el Geo Barents se ha enfrentado a cuatro sanciones de las autoridades italianas que le han impuesto un total de 160 días de detención en puerto, castigando al buque por el mero cumplimiento del deber humanitario y legal de salvar vidas en el mar. Denuncian desde Médicos Sin Fronteras que la práctica de las autoridades italianas de asignar puertos lejanos, con frecuencia en el norte, para desembarcar a las personas rescatadas ha socavado aún más la capacidad del Geo Barents para salvar vidas en el mar y estar presente donde más se le necesita. Por ejemplo, en junio de 2023, las autoridades italianas ordenaron al Geo Barents, con capacidad para albergar hasta 600 personas a bordo, que se dirigiera al puerto de La Spezia, al norte de Italia, para desembarcar a 13 supervivientes, lo que supuso navegar más de 1.000 kilómetros a pesar de la disponibilidad de puertos más cercanos. Este mes de diciembre, Italia ha intensificado aún más la dureza de las sanciones al facilitar y agilizar la confiscación de los buques de búsqueda y rescate humanitarios. Médicos Sin Fronteras señala que durante los dos años transcurridos desde la aplicación del decreto Piantedosi ha agotado vías legales y recurrido ante tribunales italianos las sanciones punitivas y la práctica de asignar puertos lejanos. En dos ocasiones obtuvo éxito con suspensiones de las órdenes de detención por 60 días de su buque. También ha presentado quejas ante la Comisión Europea instándola a examinar las restricciones a la luz de la legislación, sin éxito hasta ahora. En el año 2023, solo este pasado año, han muerto 3.129 inmigrantes y refugiadas en el Mediterráneo, en su mayoría provenientes de las costas norafricanas. En este año 2024, solo hasta mediados del mes de junio, han muerto desaparecido en sus aguas al menos 800 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Cifras que para otras organizaciones son mucho más importantes, más grandes. Seguimos hablando de vidas en peligro. Muchas vidas más estarán en peligro. Una vez dicen que la organización de la Copa Mundial de Fútbol Masculino 2034 ha sido adjudicada esta pasada semana también a Arabia Saudí por la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, de acuerdo con una declaración que han hecho 21 organizaciones defensoras de los derechos humanos. En la declaración de estas 21 organizaciones figuran entidades de derechos humanos de la diáspora saudí, grupos de trabajadores migrantes de Nepal y Kenia, sindicatos internacionales, representantes de los aficionados al fútbol y también otras organizaciones humanitarias. Este texto, esta declaración afirma que basándose en pruebas claras hasta la fecha, la FIFA sabe que los trabajadores serán explotados e incluso morirán si no se llevan a cabo reformas fundamentales en Arabia Saudí y, sin embargo, a pesar de ello, ha decidido seguir adelante y organizar organizar ese Mundial del 2034 en ese país. Por ello, la organización de la Copa en suelo saudí se arriesga a cargar con una gran responsabilidad por muchos de los abusos contra los derechos humanos que habrá, señala esta declaración de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Qatar fue la sede del Mundial de Fútbol Masculino 2022, al cabo de una acelerada construcción de estadios y otras obras de infraestructura, un proceso durante el cual proliferaron las denuncias de muertes, lesiones y sobreexplotación de trabajadores migrantes oriundos principalmente de países de África y Asia. Los reclamos para que la FIFA destinase una parte de sus ganancias en Qatar a la indemnización de las víctimas y sus familias fueron sistemáticamente desoídas por la FIFA. Las organizaciones humanitarias reprochan a Arabia Saudí su violación sistemática de derechos humanos, el encarcelamiento de activistas y el uso de la pena de muerte, la fuerte represión que sufren las mujeres, la persecución y criminalización del colectivo LGTB+, y la falta de libertad de expresión. Hasta aquí nuestro diario de a bordo por hoy. El océano de las historias. Aprendí a escribir en la escuela y luego enseñaba a mi abuela. Las dos aprendimos a escribir juntas. El día que mi abuela logró que en el cuaderno de caligrafía apareciese la palabra sol, cuando vio esas letras torpes, ovaladas, mullidas como un bizcocho que sus manos habían sabido dibujar con el lápiz, se levantó de la silla y bailó por el salón. Bailó y bailó. Ella sola, sin música, bailó mientras yo la miraba. Hablábamos antes de la abuela, de la peruana Renata Flores, esta otra abuela que de repente consigue escribir la palabra sol y ponerse a bailar, es la abuela de Lola Nieto, nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos. Lola Nieto es catalana, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, ejerce como profesora y es la autora de este libro, La Isla Desnuda, que ha publicado la editorial La Caja Books. Un libro que habla de Japón. Lola Nieto alquiló una casa en Kioto, en Japón, estudió el idioma, escuchó el canto de los pájaros en el jardín abandonado del vecino, oyó, por ejemplo, el escupitajo de un anciano que cada mañana pasaba junto a su puerta, y de todo eso que vio, que aprendió, que escuchó en Japón, ha nacido este libro, esta joya, La Isla Desnuda. Un libro que nos mete de lleno en la cultura, en la historia de Japón, en las leyendas de Japón, su teatro, su cine, su literatura, sus monstruos, sus dioses, su lengua, el origen de muchas palabras japonesas, de dónde vienen esos términos, todo se mezcla en este libro que mezcla las reflexiones de Lola, su diario, poesía, historia, un libro, Esta Isla Desnuda, que os recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Y hablábamos de esa palabra sol que consiguió escribir, aprendió a escribir la abuela de Lola Nieto, y esa pequeña historia aparece en un relato más grande de este libro que habla de los bailes del primer festival de danza del mundo y de cómo aprendimos a bailar, de para qué seguimos bailando. Escuchamos en la voz de nuestra compañera María Uriarte esta pequeña historia, este fragmento de una de las historias que aparece en La Isla Desnuda, el último libro de Lola Nieto. Thank you. baile del tonto. A mediados de agosto, en la ciudad costera de Tokushima, al este de la isla de Shikoku, se celebra un festival de danza que se considera el más antiguo del mundo. El Awa Odori nació de una anécdota insignificante. Parece ser que, en 1585, un señor feudal dio una gran fiesta para celebrar la edificación de su castillo y el sake corrió en barriles enormes durante horas. Los asistentes acabaron tan borrachos que algunos empezaron a bailar sacudiendo brazos y piernas de manera descontrolada y espasmódica, lo que en esa época era una absoluta traición a la danza y al decoro y al sentido del ridículo. Ese baile es el que más de 4 siglos después se sigue conmemorando mientras se canta: los que bailan son tontos, los que miran son tontos, los dos son tontos por igual. Entonces, ¿por qué no bailar? Una celebración de la estupidez. La ignorancia que siempre nos acompaña aunque cambiemos la piel varias veces durante la travesía. El lugar insignificante que ocupamos en el mundo. Bailar, porque es lo único que alegremente podemos hacer. Poner el cuerpo a resonar con todo lo otro que también danza. Sin aspirar a nada. Sin querer nada. Bailar con La isla desnuda, el último libro de Lola Nieto. Nos acercamos más un poquito a tus par, ya volvemos a esa banda sonora. El 7 de diciembre del 2022, Dina Boluarte se autodesignó, proclamó presidenta de Perú y derrocó en un golpe de Estado al primer presidente indígena de Perú, a Pedro Castillo. Poco tiempo después, estas gentes que vamos a escuchar, que están en la banda sonora de Atuspaya, también esta banda peruana de punk rock, Diazepunk, le dedicó esta canción a Dina Boluarte. Esta banda, formada en 1999 en Lima, Diazepunk, le canta así a la actual presidenta de Perú. Puedes fingir pedir perdón en televisión, hacerte la desentendida en un mensaje a la nación, salir a hablar de paz luego de disparar, mandar saludos en quechua, chino y en alemán. Puedes bonos regalar y acabar con la inflación, puedes meter el gol que clasifique a la selección, pero nuestra nación nunca se va a olvidar. Ten por seguro que aquí siempre serás asesina. ¡Dina asesina! ¡Asesina! Son más de 60 los que aquí no están, ya son más de 60 los que no podrán cantar, pero escuchas cada noche sus voces acusarte y luego las nuestras al despertarte. Dispararle al pueblo no se puede volver, tarde o temprano a la justicia tendrán que responder. Mientras tanto resistimos con organización hasta liberarnos de esos miserables que asesinan. Hicimos más fuertes, hicimos del dolor solidaridad. El poder no es para siempre, pero siempre tú serás asesina. Vaya, vaya, no te vayas, vaya, no te vayas. ahora sí, con Rita Puma, con Atusparia, nos vamos para la escuela a saludar a nuestra siguiente invitada. Nadie nace con camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso. La educación infantil, quinta lección. Regresa el niño tras su primer día de colegio. ¿Qué tal? Le pregunta su madre. Psst, regular, se lamenta el niño. La maestra no ha terminado de explicárnoslo todo y tenemos que volver mañana. Mar de fueguitos. Entre las cosas buenas, muchas cosas buenas que tiene la novela de la que vamos a hablar en los próximos minutos, es que aparece en esa novela, ya habla bastante además, de uno de nuestros autores y uno de nuestros libros favoritos, El redoble por Rancas, de Manuel Escorza, un escritor peruano. Y vamos a comenzar con una pequeña cita de este libro. Cuentan así en este redoble por Rancas. Una mañana, doña Josefina de la Torre, directora del Centro Escolar de Niñas, amaneció con la inspiración de adquirir un mapamundi para la escuela. Es necesario que las niñas viajen, dijo la decana de las malas lenguas de la provincia, cuentan en este libro. Y precisamente de otro colegio comienza hablando este Atusparia, del que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra invitada de aquí en Mar de Fueguitos, Atusparia, que es el apellido de un líder de la insurrección armada indígena peruana del siglo XIX, Pedro Pablo Atusparia. Atusparia también es el nombre de un colegio fundado en Lima por egresados peruanos de la Universidad Patrice Lumumba de Moscú, creo que un colegio en el que además estudió nuestra invitada hoy. Atusparia también es el nombre de lucha de la protagonista de esta novela, de Gabriela Biner. Gabriela es escritora y periodista peruana, vive en Madrid desde hace, creo que cerca de 20 años, ha escrito novelas, poemarios, teatro, columnas de opinión, también participa en diversos proyectos colectivos de arte y escritura, ha sido finalista de varios importantes premios literarios, publicó en el 2023 su último poemario, Con la bella Varsovia, una pequeña fiesta llamada Eternidad, y hace poquito, hace un par de meses, ha salido este Atusparia con Random House. En ese poemario que hemos dicho, también dice Gabriela Biner de ella misma, soy la payasa sin sueldo de mi tribu de negras pobres. Muy buenas, Gabriela, bienvenida a Mar de Fueguitos. Hola, muy contenta de estar aquí navegando en este mar calentito. Un honor tenerte por aquí, una gozada. Decíamos, ese colegio Atusparia, tú estudiaste en ese colegio. Así es, yo le he prestado mi colegio a mi personaje. Dicen en el libro, luego hablamos de Atusparia, la protagonista del libro, pero dicen en el libro que también podía haber sido el nombre de ese colegio Utopía. Claro, totalmente. De hecho, Atusparia es en sí, ¿no?, una utopía. ¿Por qué es tan utópico, era tan utópico ese colegio? Quizá porque se vivía ahí una especie de oasis dentro de un país básicamente feudal, que luego transitaría claramente hacia el neoliberalismo salvaje. Pero solo ahí funcionaba quizá una especie de sucursal del comunismo mundial, ¿no? En su faceta más sudaca, ¿no? Donde la dictadura del proletariado no era lo que se buscaba tanto, sino tal vez la dictadura del campesinado. Era utópico porque los principios que se manejaban ahí tenían que ver con el cambio social, con la justicia, porque era muy raro encontrarse ahí todos les hijes, las hijas, los hijos de políticos de la izquierda, desde las bases hasta los líderes, desde los guerrilleros hasta los reformistas, y que allí además se viviera de esta manera también en un contexto urbano la posibilidad de soñar con que alguna de las revueltas anticoloniales, ¿no?, con tantos siglos de antigüedad, llegara a concretarse, ¿no?, y a realizarse. Por lo menos ahí, en estado latente, estaba la transformación social, algo que, bueno, se desmoronaría con todo lo demás en el momento en que cayó el muro y en ese colegio empezaron a enseñar inglés. empezamos hablando de ese colegio de Redoble Porrancas en el que tenían un mapa mundi para que las niñas viajaran. En el colegio en el que estudiabas tú, los niños cantaban, tocaban guaynos andinos, pero otros querían ser astronautas. Cosmonautas, que como dice la pequeña Tusparia, ahí aún sin nombre, ¿quién querría ser astronauta si puede ser cosmonauta, ¿no? Suena mil veces mejor. Era desde luego un colegio en el que se podía viajar con la imaginación. Por un lado había la promesa concreta de unos estudios en la Unión Soviética. De hecho, hubo algunas promociones que llegaron a enviar a sus mejores alumnos al término de la secundaria. Y hubiera sido también quizá mi destino. Pero bueno, nos tocó que se nos cayera un pedazo de muro encima y esto se terminó, aunque no estoy tan segura que la utopía se haya acabado, claro. De alguna manera también habla de muchas utopías tu libro, pero también es una pequeña utopía en sí mismo porque comienza hablando de esa época de antes de la perestroika, cuando estudiabais por allá, luego llega toda la caída del muro, luego sigue todo lo que ha venido después y luego habla incluso de cosas que van a pasar en el futuro. Acaba pues en el año 2030 y pico esa novela tuya. Otra utopía más dentro de la novela. Con las bombas atómicas de Putin sobre Europa. ¡Wow! Me relamo. Por cierto, hay un playlist con una banda sonora de toda la novela también al final de la novela, en el que aparece una de mis canciones favoritas de Polanski, El ardor del ataque preventivo de la URPO, hablando de bombas preventivas de esto. Pero bueno, estamos en ese colegio y ahí estudia también a Tusparia, la protagonista de la novela. ¿Quién es a Tusparia? Mira, Tusparia es una mujer sin nombre al principio, una mujer que va a tener, digamos, un recorrido, ¿no? Vamos a ser testigos de este periplo vital que empieza eso, con su educación, una educación que pone el foco evidentemente en lo social, en lo político, en lo ideológico también. Son los 80s, o sea, en Latinoamérica, ¿qué quieres? No había otra alternativa. Todo lo que vivimos ahora es ridículo comparado con ese momento de altísimo de la praxis y la teoría. Y su evolución, ¿no? O involución realmente, porque en el momento en que ese colegio cae como cae el muro, también ella queda en la desprotección, ¿no? Ella tenía una familia más bien disfuncional, con unos padres ausentes. Y era la escuela quien la maternaba, ¿no? La que le daba esos mapamundis para viajar y esos libros indigenistas para imaginarse, esos poemas de Vallejo para sentirse y sentir a la humanidad también, ¿no? Y la solidaridad y tantas cosas que de pronto se quedan en el aire, ¿no? En efecto, hay un momento de tránsito que se alarga demasiado quizá en su caso, pero que yo quise contarlo a través de una especie de lugar medio perestroico, porque es el lugar del reformismo, creo que es el de la adolescencia. Es el lugar que sería como los albores de la llegada del capitalismo, ¿no? en su fase debut en este espacio, ¿no? Que ocupa la protagonista. Porque lo comparo con la adolescencia, con el capitalismo, porque es ese momento del reinado del deseo, ¿no? Del deseo y de complacer ese deseo, ¿no? Del consumo de cuerpos, del consumo de drogas también, ¿no? En un entorno que quise simbolizar como una especie de jungla, ¿no? En el que ya pues ha perdido a esas tutoras, ha perdido a esas maestras, ha perdido el rumbo. Y a Tusparia también es esa persona que volveremos a ver, a encontrar en la cárcel, que iremos descubriendo, ¿no? En su casi alucinado viaje de purgatorio que tiene allí en ese lugar, creo que por los efectos de la ayahuasca, en este lugar que obviamente también tengo como referencia, ¿no? al CEPA que escribe o describe Scorza también en sus libros, y que está ahí atrapada. Iremos descubriendo por qué, ¿no? y conociendo su historia de lucha, ¿no? Desde el momento en que finalmente se reencuentra con sus ideales revolucionarios al viajar al sur de su país, a Puno, a orillas del lago Titicaca, un lugar con memorables historias de levantamientos campesinos e indígenas, y encontrarse nada menos que con su maestra Asunción Gras, que fue quien le enseñara a leer a Escorza, le enseñara a los indigenistas y le enseñara muchísimas cosas más, y que por supuesto la invita a participar, ¿no?, de esa escuela altiplánica, donde una escuela popular que han creado, y al mismo tiempo de un movimiento que rinde tributo a las maestras y que por eso se llama Rita Puma, en honor a otra gran lideresa campesina, que fundadora de varias escuelas rurales luego destruidas y también masacrada como tantas campesinas y campesinos por formar parte de un movimiento precisamente que se llamó Huancholima, que está ahí contada en la novela. Esa también es a Tusparia es la que traicionará a sus amigas, a sus compañeras, a las Ritas, y que tomará el camino de la política institucional que sus bases le reclaman por haberlas fagocitado, algo que ya conocemos muy bien. Asunción Gras, decías, es la profesora de literatura de Atusparia. Entre otras utopías, muchas que aparecen en el libro, dice también Asunción en el libro que una de las cosas que pretenden es apartarse de la masculinidad en el ejercicio del poder y soñar con mujerizarlo todo. No sé cómo sería ese sueño de mujerizarlo todo. Creo que Asunción está por los espacios no mixtos, claramente. Pero creo que toda militante y activista tiene derecho a reconfigurarse, ¿no?, y a reconducir sus caminos. Y creo que dentro de las pocas evoluciones que hace en su militancia Asunción, esa se corrige. En ese espacio mixto también que decíamos, y hablando decías del deseo, hay muchas de estas utopías, bueno, la gran parte de las utopías que aparecen por el libro no acaban, digamos, pues, bueno, como acaban las utopías, la mayor parte de las utopías. ¿Para qué están las utopías si no para hacerse pedazos? Exactamente. Pero, sin embargo, hablando del deseo, otra no sé si es utopía, porque este sí que es una realidad, hablando del capitalismo, por ejemplo, está claro que cada vez nos lleva más hacia el abismo, más hacia el fin del mundo, que todo se va a acabar con este capitalismo, pero, sin embargo, parece que cada vez estamos como más contentos, más felices, más deseosos de disfrutar de este capitalismo que nos lleva hasta el infierno. No sé esa contradicción, cómo se vive, también aparece de alguna manera en el libro. El otro día veía discutir a gentes izquierdistas, jóvenes y viejos de varias generaciones, y hablaban un poco, ¿no?, de su preocupación porque el capitalismo sigue ofreciendo cosas más sexys que el comunismo o que el socialismo, ¿no? Y alguno de ellos, que no sé, no me acuerdo, nunca supe su nombre, hablaba de las cosas que podía ofrecer la izquierda, ¿no? Y estoy sumamente de acuerdo con eso, que algo que podría ofrecer como utopía la izquierda, y no solamente como, obviamente, promesa electoral, que eso ya sabemos que lo ha hecho bastante, sino que hacia una acción, ¿no?, real, sería tiempo libre. Creo que la gente compraría eso. Creo que la gente podría cambiarse de bando por el tiempo libre. De eso se trataba la lucha revolucionaria, ¿no? Todo lo que pensaron los marxistas, precisamente era acabar con la explotación del hombre por el hombre. Y estos comunismos de fábricas en serie y de sobrecarga, ¿no?, de hacernos creer, romantizando el trabajo, que esto es arte o que nos encanta, tiene un límite. Imagínate que en lugar de estar aquí hasta estas horas, pudiéramos, gracias a la izquierda, estar haciendo cosas que nos dan más placer, ¿no? A lo mejor ganan las elecciones. Nombrabas a la revolución, la revolución que, bueno, también aparece en el libro, pero una revolución que prácticamente ya no se puede nombrar, pero claro, los que hablan de revolución son los anuncios de los coches, los anarcocapitalistas, por ejemplo, que gobiernan en Argentina. Una revolución que está complicada ya. Nos robaron. Hasta nombrarla. Nos han robado todo, ¿no? O sea, son saqueadores profesionales de siglos, extractivistas totales, pero no podemos dejarnos. Creo que todavía estamos a tiempo de recuperar nuestras jergas, nuestras palabras de lucha, nuestras memorias e imaginarios, ¿no? ¿Cómo se llaman los calle borrocas? Sí. toda esta gente pija saliendo con las cacerolas, el desgraciado de Milei llamándose revolucionario. Ya basta. De verdad, vayan a usar su lenguaje fascista y empecemos también nosotros a refrescar este lenguaje que también lo necesita, ¿no? Yo sí creo que hay que seguir hablando de antiimperialismo, los imperios están intactos. No creo que eso haya pasado de moda ni que suene anacrónico, pero también pienso que a lo mejor todo este eje izquierda-derecha ya no está sirviendo demasiado para definir lo complejo de las tensiones y polarizaciones que vivimos. Si no, pregúntenle, no sé, a la feminista del Partido Comunista, que es una tránfoba y que se abraza con Laura Freixas o Amelia Barcal, sería hacen eventos con el PP o con Vox, y entonces dices, perdón, ¿dónde están estas personas, no? Pues arriba, podríamos decir que están arriba. Quizás hiciéramos, ¿no?, una alianza de los de abajo, pues algo podría cambiar. La revolución ya no se puede nombrar. Hay otras cosas que no han cambiado, como la revolución, por ejemplo, hablamos de Pedro Pablo Atusparia, de esa revolución del siglo XIX, de ese levantamiento, y hablamos también de varios levantamientos más en el libro, pero una cosa que sigue pasando a día de hoy es que quien se levanta, quien en un momento dado protesta, por ejemplo, no sé, pues contra, pues en el mismo Perú, los campesinos que siguen, los indígenas también, por ejemplo, automáticamente son nombrados como terroristas, son criminalizados, cosas que pasaban, pues eso, hace dos siglos, y que siguen repitiéndose, parece que perpetuamente. Sí, bueno, pero por ejemplo los zapatistas ahí siguen, ¿no? Y son quienes hablan de ya no asaltar el poder ni estar pensando en alinearse con los ejes de los estados-nación, sino de refundar la utopía, ¿no? Que es creo que lo que hicieron y más o menos ahí sobrevive. Creo que hay ejemplos de resistencia que están ahí. Desde luego, el más importante es el del movimiento indígena y de los pueblos originarios, porque dime si después de todas las masacres que han soportado en su historia, todavía sean los primeros que ponen el cuerpo. Pero claro, en el Perú, si alguien del movimiento indígena gobierna, no lo dejan ni un año. Ahí está como Pedro Castillo, como pasó, que sigue estando preso, es un preso político evidente, y no hay cambio de, son las mismas élites las que gobiernan, la misma oligarquía, la misma blanquitud, ¿no? Y por supuesto a la actual dictadura Dina Balearte en el Perú no le ha temblado la mano, porque aunque habla quechua y es mujer, ha ordenado, ¿no?, la muerte de hijos de campesinos, eran estudiantes, eran jóvenes, y siguen la total impunidad. Y presidentes hasta como Boric van y se reúnen con ella y la reconocen y le dan legitimidad, es una vergüenza. Lo mismo España. Creo que mi país en ese sentido está bastante solo internacionalmente, nos han dejado bastante soles. Frente a este gobierno que gobierna con un 4% de aceptación, igual no les interesa, no les parece fascinante porque no sé, no les da fotos como las que les da Bukele, pero es que si lo dejan pasar, sí que vamos a tener fotos magníficas. De hecho, si se van al sur, si se van a Puno, van a hacer unas fotos increíbles de lo que pasa, ¿no? Realmente hay una guerra civil. Nunca ha dejado de haberla en el Perú. El problema de no que nunca hay una reflexión, un espacio para la memoria, para la memoria histórica, para pensarnos como una sociedad posconflicto, posguerra, de posguerra, donde se pueda conversar sin acusar a todos de terroristas por señalar la desigualdad profunda de ese país, su racismo asqueroso, sus estructuras opresoras. Es horrible en este momento, es bastante horrible, pero al mismo tiempo eso me reconforta, ¿no? Los movimientos vivos, las ollas comunes de las mujeres, las bases que pueden estar en las grandes ciudades del Perú, pero también al mismo tiempo en nuestro sur, ¿no? Porque finalmente ha sido ese el lugar y el territorio de la dignidad en el Perú. Si fuera por Lima, ya le hubieran entregado el país a Fujimori. Y hablo de toda su estirpe, evidentemente, hace mucho rato. pero quienes han plantado cara son los castigados, le quitan al presidente, le quitan el voto, le quitan, les desprecian, les meten en la cárcel, y finalmente los masacran impunemente, porque sigue habiendo pues una necropolítica y sigue habiendo muertos de primera y muertos de segunda clase. Volviendo a la memoria, hablando de la memoria, como decías, y por ver una lucecilla por ahí por el fondo, dice también alguien en el libro, no hace falta inventar las utopías de cero, también se puede, ¿no?, rescatar de las utopías que han sido por el camino. Sí, sí, sí, creo fervientemente en eso. Por eso me gusta mucho este verbo de la refundar, del refundar, ¿no?, de la refundación de la utopía, que creo que está citado ahí en el libro, que creo que son los zapatistas quienes lo dicen, ¿no? Creo que hay otras maneras, ¿no?, de trabajar y de avanzar, ¿no?, sin dar ese asalto al poder, ¿no?, sin seguir equivocándonos, ¿no?, por los mismos caminos, ¿no?, que creo que están contados en la novela muy bien, ¿no?, siempre entre el estallido y la falta de dirección política. ¿Qué sigue después, no? Pues vamos a replantear esto. Para ir terminando esta conversación y hablando de lo que sigue después, también es A tus pares el título de esta novela y también es una pequeña utopía el título de tu libro de poemario, es una pequeña fiesta llamada Eternidad, ojalá fuera una pequeña fiesta la eternidad. Y en ese libro hay un poema que dedicas a la utopía y no sé si nos lo puedes compartir para terminar esta conversación. Claro, gracias por la oportunidad. Utopía. Somos de una generación sin filtros. Ningún efecto de Snapchat podría haber mejorado nuestros ochentas. Somos de la generación coche bomba y todavía hoy tiemblo cuando paso al lado de un coche y suena una alarma. Fui engendrada en la euforia ideológica, pero no vine exactamente con la utopía socialista bajo el brazo, para más tarde ser tildada de generación X. Y aquí me tienen. Aún no sé si la modernidad se hizo líquida o alguien me meó encima. Ya no somos tan jóvenes como para saberlo todo, pero sí sabemos que las jóvenes son siempre las que se queman. Cuando yo era más joven, nuestro Madrid Arena se llamó Utopía, un nombre mucho más preciso para una discoteca que acabaría ardiendo con 29 jóvenes dentro. Aunque nunca estuve allí, siempre he pensado que de alguna manera algunas nos quedamos atrapadas en esa pista de baile y otras ya no pudieron volver a entrar a la fiesta sin revolución, a la revolución sin fiesta. Y ahora somos ellas, las otras. Todas somos memes de la clase media. Todas somos millennials y todas somos cholas. ¿Qué más nos da el lugar o el año en que nacimos? Somos gente haciéndose pasar por sí misma. Somos todo lo que nos han reprochado. Youtubers que devoran productos japoneses. Las del 15M en busca de trabajo. Los jóvenes sirios bombardeados que cargan a sus hijos asesinados, las prostitutas feministas, los adolescentes enganchados a los filtros que les cambian el color de los ojos, los gays chechenos de los campos de concentración, las ocupas con pisos cookies, los hackers perseguidos por los gobiernos que mandan emoticones de unicornios, los franceses yihadistas que ponen bombas en París, las niñas guatemaltecas violadas, también quemadas, los ingleses yihadistas que ponen bombas en el metro, los americanos trumpistas, los periodistas pobres, los chefs peruanos, los futbolistas que pagan vientres de alquiler, las transfemeninas que denuncian los privilegios de las femicistas, los antisistema con el dinero de papá y mamá, los seres que hacen IKEA idealista, los antiabortistas que no tienen ni 30 años y ponen en circulación museos del aborto y buses transfóbicos, las traperas de mi barrio, los narcos, los exitosos de sí mismos que hacen charlas TED, los revolucionarios de Berkami, los trolls en su vida diaria fuera de internet, las afromujeres que hablan de su pelo, los tipos que matan gente en directo, las poliamorosas arrepentidas, las mujeres que no han sido asesinadas todavía, los que no votan, los otros, las otras, nosotras, todas nos esforzamos por molar. Los videos hollywoodenses de ejecuciones del Estado Islámico dan buena cuenta de lo mucho que quieren molar, como los coches bomba de mi niñez, pero con filtro Clarendon. También ellos son de nuestra generación. Nuestra vida de mierda mola, nuestro mundo de mierda mola. A precarias, pobres y paradas, les pones el filtro y te quedas con flexibles, poco consumistas y emprendedoras. A desterradas les pones migrantes, a esto explotadas, freelancers. A segregadas, refugiadas, a perfectos extraños, amigos, a panda de borregos, seguidores, a macho de toda la vida, genio incomprendido. A trabajos de mierda, experiencias, a estar borracha, a nueva sinceridad. Ha perdido, globalizado y listo. en este orgullo de la escasez, con nuestras vidas de ratonera, en la plenitud de la autogestión de la miseria y el ocio inabarcable, la tentación del fracaso es hoy más que nunca el nuevo llegar a buen puerto. Antes podía recordarlo todo, ahora ya no lo necesito, está allí. El neoliberalismo pone el filtro, nosotras ponemos el cuerpo, que es de mujer, y la discoteca Utopía sigue precintada. Somos, de quiénes somos habla ese poema Utopía. Dice Asunción Gras en el libro A tus parias, somos una llama encendida de muchas en un solo fuego. Para despedir de la banda sonora de esta novela, hay una canción que aparece en el libro, que es con la que me gustaría despedir. La protagonista habla de esa canción y la recuerda. Es una canción de Violeta Parra. Cuéntanos, ¿cómo es esa canción? Esa canción es mucho, significa mucho para mí. Es una canción en la que Violeta habla de sus flores como sus enfermeras. Habla de cuidar un jardín para curar un duelo. Un duelo que puede ser amoroso, un duelo que puede ser político. Un duelo que puede ser un duelo por todas y todes, por esta humanidad, por este mundo. Pero que tiene una esperanza en ese jardín mientras sigan creciendo esas flores curativas. Y a mí me encanta. Empieza así, para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar veneno para mi pena. Pues con esa canción que cura de Violeta Parra, La jardinera se llama, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Gabriela Biner, y un placer. Igualmente, un besito. Y a vosotros, vosotras, os esperamos aquí la semana que viene, más de Foquitos. Que os vaya bonito, agur, chao. Roja va mi pasión, y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cuando ya te enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, deshojo un blanco. Poquito nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté